soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. No es palacio de gobierno, es casa grande del amo. Tiene razón la ministra de Comunicaciones. Lo que se ha construido en la Plaza Murillo no puede ser llamado palacio porque supera ese viejo concepto oligárquico de la clase alta boliviana que quiso ver al país con lente eurocéntrico e imitativo y que se construyó un palacio a la medida de una visión racista y clasista de la sociedad. Una visión ridícula que llegó al extremo de hacer tallar en yeso una amplia cornisa de gladiadores romanos que circunde el hall central del Palacio de Gobierno. Para citar uno solo de los incontables detalles grotescos que lo caracterizan como palacio de señorito. Gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque a nadie le interesa. Dejo claro, entonces, que no escribo en defensa de un estado Frankenstein hecho de pedazos y de retazos de una mala copia del modelo francés, del modelo alemán, del modelo griego o del modelo español. Lo que ha mandado construir Evo es otra nueva concepción. Se trata de un monumento fálico, más cercano a una visión fascista con adherencias tiahuanacotas que al mismo tiempo de ornamentar sirven para justificar al edificio como emblema de un nuevo concepto de poder estatal. Si le das más poder al poder, más duro te van a... El edificio se presenta en su entorno como una incrustación eréctil, como un falo que proyecte uno de los complejos más profundos del presidente, la necesidad angustiosa de proyectar y exhibir públicamente su virilidad, necesidad que es parte de la angustia de masculinidad que todo hombre en una sociedad patriarcal, pero mucho más de aquellos que temen carecer de esa virilidad y que necesitan proyectarla para afirmar que la poseen, tal cual sucede en los juegos adolescenciales donde los chicos miden quién orina más lejos. Igualito, el presidente Evo Morales ha necesitado mandar construir un mamotreto que sobresalga por encima de todo edificio que lo circunde. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Las luces LED que lo alumbran como si de un nightclub se tratara representan la imitación no del modelo europeo, sino la imitación del casino de Las Vegas. Luminoso, intermitente, estridente, llamativo, expresan bien la ausencia de concepto del momento que vivimos y el concepto del poder estatal como de una ruleta de la suerte donde el que siempre pierde es el pueblo y donde el que siempre gana es el mafioso que controla entre bambalinas la tal ruleta. El poder estatal entonces se presenta en este palacio como una apuesta, como el sitio de gobierno convertido en un centro de diversiones. La idea detrás de esta forma de poder es la propaganda como régimen de verdad incuestionable. Entonces las luces anunciarán a modelo de Coca-Cola los beneficios gubernamentales para el pueblo. Y así como hay que creerle a la Coca-Cola, que es la chispa de la vida, tan solo porque lo dice en la publicidad, habrá que creerle a este gobierno que su proyecto es el del vivir bien, tan solo porque lo dice en su publicidad. Y guay del que se atreva a dudar de esa verdad propagandística. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente, ese pan de nuestra gente. En el techo, un helipuerto deseado por todos aquellos que soñaron salir huyendo de ahí por los aires, con maletas cargadas de dinero, como Sánchez de Lozada o el propio Paz Estenssoro. Evo entonces viene a cumplir el sueño de los que le precedieron, poder huir por el aire sin tener que topar la calle, sin tener que escuchar a los y las ruidosas manifestantes, sin que sus gritos le toquen, sin que sus llantos les tengan ni que conmover ni que incomodar. El edificio aparece entonces como impermeable a la voz de los y las de abajo. El nuevo centro de gobierno es un monumento a la sordera del poder. Las adherencias tiahuanacotas funcionan como ornamento superficial adherido, discúlpeme la redundancia y valga la redundancia, y esas adherencias podrían haber sido de cualquier índole, porque no afectan el sentido de la estructura arquitectónica del edificio, expresando exactamente lo que lo indígena representa para este gobierno: un adorno, una pantalla, una máscara, una mera apariencia. Uno de los detalles sórdidos del edificio, que yo no le llamaría detalle, pero llamémoslo, uno de los detalles sórdidos del edificio es su carácter de motel, expresado en el departamento del presidente en el último piso. No se trata de una vivienda, sino que responde a esa característica tan típica del jet set del patriarcado, que es la necesidad del poderoso de tener a disposición sala de masaje, dormitorio, jacuzzi o gimnasio mientras cumple su, comillas, trabajo. El modelo de trabajo entonces que nos presenta Evo Morales con su nuevo mamotreto es el modelo magnate. Un modelo que no diferencia un espacio del otro, no diferencia el espacio de trabajo del espacio del ocio, no diferencia el espacio de trabajo del espacio empresarial, no diferencia lo público de lo privado, donde en realidad nos confunde porque lo mismo puede estar firmando un contrato de venta de materias primas que tomando un baño desnudo y en compañía. Es un modelo que me remite a la mansión Playboy. Todo sucede en el mismo lugar. Los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Por último, está el nombre, comillas, la Casa Grande del Pueblo. Que la ministra nos quiere decir que es un nombre más noble, pero revisémoslo. Es un nombre que no es original, porque desde ya es una variante de una gran cadena de hoteles que se llama La Casa Grande, Hoteles Casa Grande. Se trata de la recuperación del nombre que recibía la Casa del Amo en tiempos de esclavitud. Esa, la Casa del Amo, era siempre llamada la Casa Grande. Así que la llamaremos ministra, como usted pide, no ya Palacio de Gobierno, sino Casa Grande del Amo. La acera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Que caminen por ahí las consentidas. Que caminen por ahí las adictas. Que caminen por ahí las prohibidas. Que caminen por ahí las primas.